Sería maravilloso por una cuestión de costos, por una cuestión de calidad, por una cuestión... Acá tenemos todo como para poder hacerlo. Laboratorio en Pico, Tierras del INTA, la Facultad de Agronomía, buenos canabicultores, o sea... Tenemos todo como para ser reconocidos en el país sobre el tema cannabis medicinal. No creo que se termine el autocultivo. Al contrario, lo que solucionaría un montón de cosas a futuro. Porque no nos olvidemos que en Uruguay el gobierno hizo su cultivo y se le acabó en 8 horas. Entonces se dio cuenta que necesita de cultivadores solidarios, autorizados, también cumpliendo todas las normas que sea. El autocultivo además es fundamental para el tema de lo que hablamos siempre, de la variación de cepas, no es un capricho el autocultivo.